González de La Pitonisa. Los clásicos de siempre en la sección Rewind. El especial del mes con toda la info que interesa. Y mucho, pero mucho más. No te muevas ni un segundo del dial, que al fondo hay lugar, es tu programa de los sábados. Programa de World Like and the Egyptian. De Al Fondo Hay Lugar. ¿Qué tal, sí. Sol? ¿Cómo te trata la noche? Bien, acá, frío. Te veo con un nuevo look porque hoy es día de planchita. Hoy es día de planchita, muy bien. Ya me... Ay, qué lindo. ¿Cuántos momentos juntos? Hemos pasado demasiados inviernos juntos y bueno, ya me pegaste que... Es día de planchita. El día que no hay humedad, el día que hay sol y hay un poquito de vientito fresco, es día de planchita. Pues está seco el clima, ¿entendés? Bueno, yo les cuento a la gente... No hay frizz. Para que salgan los ratones de la platea masculina. Que Sol se ha hecho la planchita y bueno, tiene igual ya es medio planchita porque... Ya es medio planchita porque se evapora, con las rulas no se puede. Y lo que pasa es que tanta fibra de producción que tenemos, de estar yendo de un lado para el otro. Ustedes saben que producir un programa semanal es muy complicado. Y bueno, más con los contenidos que tenemos en este programa. Más complicado que producir un programa diario, diría yo. Nueve diarios. Nueve diarios. Un cálido abrazo a Romain que nos está escuchando. Aparte hoy hemos sufrido una baja. Sí. Sí, se siente. Lamentablemente hay una tercera silla vacía. Cuando un amigo se va. ¿Qué es Piero eso? ¿Qué Paglieto? Es el mejor colchón, Piero. Bueno, hoy no tenemos a la pitonisa, pero bueno, nos han mandado a través de un taquígrafo el horóscopo. Así que lo vamos a estar leyendo nosotros, como en los viejos tiempos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Cuando éramos dos a querernos nada más. Ay, estamos. El frío te pone como más. Sí, así. Cuchi cuchi. Lo que pasa es que la soledad, Manuela Di Palma. Le pega a uno, le afecta la cabeza. Bueno, comenzamos con la consigna. Hablando de soledad y hablando de frío, contanos. Hoy un día súper relajado. ¿Qué haces un día de frío? ¿Qué haces? ¿Cucharita? Yo el otro día, a la noche, tenía frío. Me levanté y me puse un par de medias en las manos. Porque no encontraba los guantes. Un par de medias en las manos. Está bien, pues son los guantes. Las medias son como los guantes de los pies. Me puse así y las puse abajo de la almohada. Tus costumbres de días de frío. Entonces te juntás a comer tortas fritas con tus amigas Martas. No, no, qué asco, tortas fritas. ¿Por qué? Porque sí, porque se satura el aceite. ¿Se satura el aceite? Sí, colesterol. Después te vas a tomar ese yogurcito que te destapa las arterias. No me acuerdo cómo se llama. No importa. Bueno, nos pueden contar qué hacen un día de frío al 43921913-156-059-2427 al fondo del lugar, @hotmail.com, dirección que también pueden votar para el top 10 de Al Fondo del Lugar con los temas que ustedes quieran pedir para que ingresen. Al top 10, la semana que viene tenemos top 10. Exactamente. Hoy no, hoy toca Coldplay. Hoy toca momento. Muy bien, qué afilada que estás con la grilla. Estoy grillera. Mal. Bueno, y estamos empezando una nueva hora juntos. Juntos podemos hacerlo. Lo que pasa es que hoy tengo que emular a nuestro productor Pulpo y tengo que tener una mano en la grilla, otra mano en la computadora, porque bueno, da la casualidad que justo también faltó el productor. Faltan aparte todos, de la pitoniza. Es casi de sábana. Hoy le mete los cuernos a Romaira, pitoniza. Abandonaron. Mira cómo te lo digo. Con la lapicera te lo digo. Abandonaron el barco en pleno naufragio, digamos. Y bueno, en pleno witch. Estamos sacando agua a baldazos. A un cálido abrazo a Baldassi. Baldassi. Árbitro de la. Bueno, vamos a comenzar entonces con el programa formalmente, Sol. Por favor. Vamos a hablar del especial del mes. Sí. ¿Especial del mes de qué era, Sol? De indie rock. Muy bien, especial del mes de indie rock, como ustedes ya saben, les hemos recordado en los últimos dos programas, que es música independiente, de sellos independientes, justamente. Uh-huh. Gente que se da a conocer en el mainstream, digamos, en la escena musical grosa, okay, digamos. Okay, okay. Sin embargo, no son de sellos importantes, sino que son más bien como bandas medio under. Hoy les voy a hablar de una de las... Quizás es la banda indie... Es la banda. Es la banda indie... de la década pasada, la década cero. ¿Cómo se le dice la década del 2000? La década cero. En el 2000 las mujeres... Natalia Lafourcade, un cálido abrazo. Muy pronto hablaremos de Natalia Lafourcade en algún momento. Nunca me cayó esa mina. Tipo no, Belinda. El pop de México... apesta. Sí. Sí, bueno, allá vamos ya a hablar. Está, no te agarres la cabeza con dolor, por favor. El mes que viene. Un especial nuevo. Digamos... al fondo del lugar, servicio de la sociedad, y bueno, el mes que viene les vamos a estar dando una sorpresa multicolor. Un arcoíris de color. Un arcoíris de color, pero no les quiero adelantar nada. Volvamos al indie, Mauricio. Volvamos al indie, hoy les voy a hablar de los Strokes. Ajá, qué lindo, qué lindo, qué lindo momento. La música, decís vos, qué linda. Claro, claro. Los frontmen, los frontmen. Limpiate. Se empieza... La babita, limpiate la babita. Agarro el síndrome K y tartamudeo, viste, mal, mal. Bueno, los Strokes comenzó cuando Julián Casablancas, cantante de la banda, ¿sí?, conoció en Suiza a Hammond Jr., uno de los guitarristas. Hammond. Déjame la, toma, la lapicera, por favor. No tengo producción y se me complica. Hammond Jr., uno de los guitarristas. A pesar que no eran amigos sino conocidos, habían hablado un par de veces, ya que ambos compartían el hablar en inglés. Obviamente en Suiza se encuentran dos personas que hablan en inglés y es como, viste, una revolución. Claro. Años después se encontraron en Nueva York y, oh casualidad, vivían enfrente. Así que con tantas casualidades seguro que pensaron que estaban decididos a amarse o formar alguna banda de rock, viste. ¿Amarse? Claro, sí, porque imagínate, tantas casualidades en el mundo, vos te llevan a... amarte con la otra persona. Amarte, sí, sí. Volando en la Pathfinder o armar una banda de rock. Empezaron a ensayar un repertorio cuando Gordon Rafael... ese es un nombre. Un pequeño productor de rock de la escena musical de Nueva York asistió a uno de sus conciertos. Rafael dio a Albert su número de teléfono diciendo que podía grabar un demo para ellos. Obviamente lo llamaron y ahí empezó The Strokes, sumando al resto de la banda a todos amigos de la infancia del cantante Casablancas. El primer disco fue editado en 2001, se llamó Is This It, y fue un éxito rotundo e inmediato en todo el mundo, poniéndolos como abanderados del llamado rock garage y del sonido indie de la década cero. Vendió, la década cero. Sí, con Z encima está escrito. Vendió 500.000 copias en Estados Unidos y otras 300.000 en el Reino Unido, impulsados por el hit Last Night, que es el que estamos escuchando ahora mismo. Temón. Around the World conocido. Sí. A Is This It le siguió en 2003 Room on Fire, que vendió casi las mismas cifras que la anterior, aunque los críticos la catalogaron como muy parecido a Is This It. El tercer álbum, First Impressions of Earth, los mostró mucho más maduros en sus letras y sonido, y la gira de presentación fue más extensa que las anteriores, llegando a varios países, entre ellos el nuestro, Argentina, donde los hemos recibido en el famoso Fest de una famosísima compañía de celulares. Durante un concierto en Estados Unidos en el 2007, Julián Casablancas, que en realidad sería Julian Casablancas, Julian, anunció que necesitaban un descanso y que se ausentarían momentáneamente, además de que querían probar realizar trabajos como solistas, típico del momento de separación. Sí. Mientras estuvieron separados, Casablancas editó su disco debut, donde profundiza el uso de sintetizadores, pero en una clave más retropop. Finalmente anunciaron la vuelta para el 2011 con un nuevo disco y dijeron que hoy ha mejorado entre ellos la honestidad y la comunicación. Chan. Había rumores como que estaban medio peleados, pero era todo mentira. Claro, en realidad se separaron como para no llegar a la instancia de pelea. Dijeron, vamos a poner paños fríos, nos separamos. Lo último que leí yo de ellos es que estaba todo bien. O sea, que había tuiteado Julián Casablancas o algo así. Estás en el Twitter de Casablanca. No, fue por un magazine que me enteré. Magazine de contacto, ¿viste? La chica tiene fuente. Me imagino que un pie fuente en la Rolling Stone. Sí. No, nada que ver, todo lo contrario. Bueno, tengo un par de curiosidades, que más que curiosidades son datos anexos. Por favor. La revista NME, o sea, NME, sí, New Musical Express, de culto en el Reino Unido, consideró a Is This It el mejor álbum de la década cero. Strokes fueron los iniciadores del sonido indie de la década. Su éxito abrió el paso a artistas como Libertines, Franz Ferdinand o Arctic Monkeys, quienes incluso son amigos de la banda. Hay varias fotos de los Arctic Monkeys. Qué lindo, la hermandad indie. Sí, todos juntos. Es hermoso. Hay una foto en la que no sé de qué premios pedorros de allá de Gran Bretaña. Los Billboard. No sé si los Billboard es británico. Deben ser los NME o los Brit Awards. Y están juntos los Arctic Monkeys, digo, y los Strokes. Así como muy fraternales, ¿viste? Ay. Como cuando te vas a Bariloche y te toca irte con otro colegio de otro lugar y viajan y juntos. Pegan onda. Claro, y pegan onda. Es la hermandad del indie como la hermandad de Bariloche. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar? Me parece perfecto. Un tema de los Strokes. En este caso he elegido uno que le pone así como mucho power. Así. Vamos a escuchar de su segundo disco, Room on Fire, el tema Reptilia. Semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Segundo bloque de Al Fondo Hay Lugar. Y van llegando cada vez más mensajes. ¿A dónde, Sol? Al 439-219-1315-6059-242-7. Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com. Bueno, primeros mensajes yo tengo a Guasta, que en realidad ya como Nick está bueno leer desde la computadora porque uno tiene cierto parámetros que no tienen cuando te alcanzan los papelitos. Porque, por ejemplo, tiene de Nick Fuck You, Mr. Winter, que sería como al... Le hacemos el amor al invierno. Sí. Bueno, dice que pasa el invierno con frío, tomando sopitas instantáneas y con mucha cama. Ok. Tengo otro mensaje de Leandro de Ballester. Para el invierno, paso el invierno apuro Al Fondo Hay Lugar y café soluble. Café soluble. Café soluble. ¿Cuál es el café soluble? El que se soluble. Se soluble. Se soluble. Se disuelve, ¿no es? Sí, no sé, desconozco. El instantáneo. Ah, sí, el que no. Se, la cucharita y revuelve. Porque tanto, viste, está en granos. Sí. Está el instantáneo para revolver. Sí. Está el de filtro. Sí. No importa, este es el programa del café, de la bolsa de café. No me vaya. Tienes como mucha cultura cafeinística. Cafeinómana. Cafeinómana. Sí. Bueno, en este momento es en el que se iluminaría el estudio. Y todos escucharíamos. ¡Ah, no, no, no, no! Sí. Yo puedo hacer la voz de la pitonisa. A ver, hacer. ¡Puedo leer Aries! No, eso es Gargamel. Nada que ver. Los pitufos, miren los pitufos 2011, pitufos 3D. ¿En serio? Sí, ya lo saben, sí, viste que ahora hacen remake de todo ahora. ¿Viste? ¿Cómo se llama el de Baracus? Brigada B, Brigada A, Brigada B. Acabo de perder un horóscopo. Bueno, empezamos con el horóscopo. Por favor. Bueno, yo tengo a Aries. El horóscopo traído por la pitonisa alcanzado taquigráficamente. Vino el motoquero. Sí. El de Cimeca vino. Qué sindicalista peronacha que sos, ¿eh? Aries. Juega al pool en un bar de santos lugares. Llega, apuesta con un par de amigos, cervezas contra un par de lugareños. Termina metiendo la bola 8 y haciendo que sus cuatro amigos paguen las cervezas a 30 lugareños. Bueno, Tauro, ¿no? Sí. Bien. Cuídese en las comidas porque pronto encontrará en un pedazo de milanesa la mitad de una mosca. La otra mitad está en su boca. Intentará demandar a quien cocinó, pero fue su pareja y sabe que no tiene una peseta. ¿Una qué? Peseta. Ah, una peseta. Claro, porque la pitonisa viene de... La pitonisa es española. De Asturias. Sí, es española. Bueno, Géminis. Avanzan las sospechas sobre su pareja. Usted... Para, un momento. Léelo como gallego ahora. Géminis. Avanzan sus... No. dale. Sabes que no es lo mío. En la intimidad no puedo transformar. Ay. Pero en la radio, con mis radioescuchas oyentes, no puedo. Géminis, avanzan las sospechas sobre su pareja. Usted cree que su pareja en realidad vende su cuerpo al mejor postor en una esquina muy transitada. Descubre que en realidad solo vende celulares robados, dice Géminis. Cáncer, pone en peligro su vida al correr una mariposa por una avenida porteña. Recibe insultos de toda índole y aprende algunos nuevos. Consigue su mariposa al final para completar su colección de mariposones. Qué friendly, qué actual que está Cáncer, ¿eh? Un cálido abrazo al senador Pichetto, que nos escucha siempre. Muy, muy diverso este programa. Abarca... Es amigo mío, Pichetto. ¿Es amigo tuyo? No me sí. digas. La que es amiga tuya es Negrede Alonso. Ah, bueno. Sí. Justamente recién estaba mandando mensajes. Es de tu... Sí. De mi estirpe. ¿Estás llorando? De mi calaña. No quisiera saber, perdón. Ay. Leo. Sí. Tenga cuidado los días martes. Saturno se pone rompebolas esos días. Ay, ¿por qué no censuran estas palabras, che? Y Leo es el signo elegido para molestar. Perderá. Ay, qué mala. Perderá llaves, llegará tarde a citas y obviamente la encontrarán sin depilar en un encuentro íntimo de suma urgencia. No, eso no pasa. Virgo. No confíe nunca en los dichos de las personas que usan medias verdes, ya que solo quieren jugar con sus sentimientos y con los de... Y con los dados. Y a la ruleta. Y a las consolas de video. Virgo encontrará un nuevo amigo con... ¿Qué? Halitosis. Con halitosis, dice. La letra de los astros, yo quiero que... Es un curso que hay que hacer. Es el problema que pasa porque... Siempre que falta la pitonisa pasa sí, estas cosas. Es que la pitonisa tiene que comprarse una netbook, me parece. Sí. Urgentemente. Sí, una Olivetti. Usada, por lo menos. Bueno, ¿qué te parece, Sol, si dejamos un poco de lado los astros y nos metemos en ese baúl? ¡El baúl! ¡El baúl! De los recuerdos en el cual vos te encargaste, sí, bien encargada... Encargada. ...de traernos un clásico de Telefe, ¿no? Un clásico. Telefe tuvo su época dorada tan gloriosa. Éramos todos tan felices. En los 90, ¿no? ¿Me estás hablando? Sí. Ay, escucha la cortina. Ay, ¿qué? No, cae. ¿Cómo se llama? Cae. Sí. Cae, ¿no? Sí. Hola. Ahí vamos. Muchacho, ojos de papel, como dice la canción. Bueno, señores, vamos a hablar de Mi Familia es un dibujo. Dibu. Dibu. Para los amigos. Bien, es una comedia argentina que en su momento emitía Telefe entre los años 96 y 98. El argumento principal eran las aventuras de una familia. Las aberturas. Las aberturas también. Tenían una casa de aberturas. Claro, hacía puerta. Las aventuras de una familia muy especial en donde había una caricatura llamada Dibu. La cosa fue que Marce, o Estela Maris Rosas, Estela Maris, se llama, un cálido abrazo a mi tía, estaba embarazada y durante los últimos meses del embarazo le agarra un deseo enorme de ver dibujos animados. O sea, ver dibujos animados ya te predestinaba a lo que iba a pasar. Tenía un retraso madurativo, me parece. Impresionados quedaron los doctores cuando en el parto nació no un bebé común, sino un niño muy especial, un dibujo animado. Prematuro. Era prematuro también. Ahora, sí, la gente con talento nace prematura siempre. Yo quisiera preguntarme cómo fue que nació un dibujito animado y se me viene a la mente una lapicera metida en algún lugar extraño. Que no sé. Hace falta esto. Es que vos ponete a pensar, la Parker es gruesita. Pero tiene que ser un lápiz de grafito. Algo más. Un HB. Esos lápices de dibujo, ¿viste? Qué lindo, era tan feliz. Un fibrón, dice, por acá el pulpo. Desconocemos las cavidades de Estela Maris Closas. Bien, a través de los capítulos surgen problemas, aventuras relacionadas con convivir con un niño que es una caricatura y el reto de tener que ocultarlo a dicho miembro de la familia de las personas porque era un peligro. ¿Por qué era un peligro? Era un dibujito. Y porque no era normal. Vivo un dibujito pequeñito. Bueno, otros actores que integraban la tira eran Germán Kraus, que hacía de José Pepe Medina, sí, que era el padre de Dibu, Estela Maris Closas de Marce, como ya dijimos, Alberto Anchart. De Atilio, que era el abuelo, Facundo Espinosa, viejo y peludo, que era joven, tenía granito ya en esa época. Hacía de Víctor, Marcela Klosterboer, hacía de Caro. Marcela Klosterboer no era señorita todavía. No, es verdad, tenía cara. Tenía la misma cara. Tenía tetas de nena, de 90. Pero no tenía el pelazo que tenía no ahora. Claro, no hacía publicidad de shampoo. Muy bien, Caro hacía de Marcela Klosterboer, al revés. Andrés Pani, se llamaba Leo, que era el hermanito, o sea, venía Marcela Klosterboer, Facundo y Leo, ¿no? Sí, el más chiquitito. El más chiquito. Fue como un one hit wonder de la actuación porque nunca más lo hemos vuelto a ver. Muy bien. Dibu tuvo 3 películas. Dibu, la película, en el 97. La homónima. Dibu 2, La venganza del Nasty, de Nasty. Que Nasty creo que era la hermana, ¿no? No me acuerdo. En el 98. Y Dibu 3, La gran aventura, en 2002. Te juro que desconocía que había una tercera. Digo, ¿cómo le da la cabeza? Para terminar, voy a decir algo que mucha gente no se espera, pero pasó cuando hicimos Tal para Cual, que nadie daba 2 pesos. 2 pesos. Por eso, Dibu fue ganadora del premio Martín Fierro de Oro en el año 1996 como mejor telecomedia. Así que, señores, de oro. Nada de joda. Esto es producto argentino, Televisión Nacional, trabajo para los artistas. Vamos a escuchar la apertura de Dibu. Vamos. Soy Pepe, nada entiendo, siempre tardo en darme cuenta de todo lo que yo siento. Soy Marcela, qué difícil ser la madre de estos 4 que me sacan canas por vez. Soy Atilio, ellos creen que soy un poco loquito, soy el más inteligente. Ahora, en el fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para crearle el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe una pareja homosexual que hoy celebra la diversidad de amar libremente. Nos cuentan ellos, Ramiro y Leonardo, que siempre fueron discriminados. Cuando tomaban el colectivo, las máquinas los discriminaban y no les pasaban las monedas. Cuando iban al supermercado, no los dejaban pasar por la caja rápida, aunque tuvieran menos de 15 artículos. Sin embargo, todo cambió esta semana, cuando el honorable Senado de la Nación aprobó el voto que les permitió tener el respeto que tanto anhelaban. Nos dice Ramiro que piensan adoptar. Concretamente, será un chico de 18 años, al que nos dicen no pueden esperar a tener entre sus brazos, porque los tiempos cambian y porque para el mismo amor, los mismos derechos, los amigos de Momento Coldplay les deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa. Vamos, vamos, vamos que se puede. Vamos a escuchar a Iris para nuestros amigos de Momento Coldplay. Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos llega a momentocoldplay@elsitio.com la historia de Ramón. Ramón es taxista nocturno, recorre todas las noches la ciudad de Buenos Aires, recogiendo historias y testimonios del imaginario porteño conductivista. Anoche, sí, anoche, se subió en pleno Parque Patricios una rubia de piel morena que solicitó un viaje hasta Belgrano. La sorpresa de Ramón vino después, cuando la mujer confesó no tener dinero para pagarle y le ofreció su cuerpo a cambio del viaje. Ramón nos cuenta que él no hubiera aceptado, pero el viaje ya estaba hecho, así que era perdido por perdido. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida?, se preguntaba Arjona en una canción. Pues bien, desde nuestro espacio, querido Ramón, que nos pediste un tema bien romántico, te queremos dedicar este de Alejandro Sanz, para vos que estás en el tacho recorriendo la ciudad, como testigo inmutable de la soledad, de la tundra y la taiga, de la ciudad austral más cosmopolita de nuestro mundo, como un pájaro insensato de incontrolable misantropía bolchevique. Ven a romperme de deseo, quiero morir en tu sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Señores, señores, seguimos. En el fondo hay lugar. Estoy con la segunda parte de... qué mal que estoy. Vamos segunda de vuelta. Parte del horóscopo. Tengo mensajes también, Sol. ¿Mensajes que llegaron a dónde? Acá lo tengo yo. Sí, te lo di a propósito, me siento re mala. 4392-1913 1560-59-2427 o en su defecto al fondo hay lugar @hotmail.com y estalla este messenger, estalla, explota. Bueno, tenemos mensajes de, por ejemplo, Gustavo que dice que pasa en invierno a pura cucharita. Cucharita, cucaricha, cucaracha. Vamos, no me sale, no me sale, nunca me va a salir. Bueno, yo tengo a Mateo que dice, me la paso andando en bici jugando al fútbol, al igual que en verano, el frío no me afecta. ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato, Mateo! Nico, fan de Boa. Sí. Yo lo digo como lo trajo producción. Dice que pasa el invierno solo. Nico, no sé dónde vivís. Es bienvenido, no sé. El corazón siempre está abierto. El corazón nada más. Sí, el corazón nada más. Nau. Un cálido abrazo al auto. Lo ideal sería invernar haciendo cucharita y darle sin asco al chocolate, pero la realidad solo me permite mucho té de la Patagonia, sopita con crema incluida, nada light, mucho chocolate, salir poco y estar el mayor tiempo posible en la cama viendo películas y series en el Facebook. Creo que batió el récord de mensaje más largo. Se le acabaron los caracteres. Más largo, sí. Y más de 140. Tengo gente que se va sumando al tema de la cucharita, como si... Mucha cucharita, ¿no? Mucha cucharita. Bueno, en este caso, el doctor Fabius dice que le cabe la cucharita y la pasa bomba. Y también Noelia, que dice que también se suma a esta... Al cucharaje. Al cucharaje. Sí, tenemos una convocatoria de cucharita masiva tendremos que hacer. Hay que vender cucharas. La cuchara sopera, ¿viste? Ay, qué ganas de revolver fideos. Cambiemos... Se me espesa la sopa y me queda consome. Mira lo que te digo. Ponele vitina a la vida, hay que ponerle cher. A la vida hay que ponerle horóscopo. A ver, horóscopo. Horóscopo, seguimos con Libra. Va a una audición para... Ay, no, la letra de esta mujer. Va a una audición para ser la mejor bailarina del programa de cumbia de los sábados. Después de dar 3 entrevistas, alguien... le comenta que tiene que pasar una prueba oral. Lleve enjuague bucal y rodilleras. Libra viene de rodilla. Libra, un cálido abrazo. ¡La rodilla! Cálido abrazo de Angelis y el campo. ¿Dónde está? No sabemos. ¿Qué fue de la vida de...? Casi se mata desde que se cayó del helicóptero, no quiso subir más, se retiró de la vía pública. Deja donde está mejor. Escorpio, su franqueza no será muy bien recibida esta semana. Su pareja le pregunta cómo luce y usted lo compara con un bovino listo para exportación. Justamente viene hablando de Angeli. Todo viene a colación. Son los astros. Trate de compensar esa inmensa. Inmensa, es una I. Omnioplastía había leído yo. Trate de compensar esa inmensa falta diciendo que es porque es carne de primera y no por el tamaño y peso. ¡Mienta!, dice, con signo de admiración. Sagitario, tu ordenador comienza a fallar y lo lleva al... Su ordenador, debe ser. Y lo lleva al técnico. El técnico descubre que su colección de pornografía disfrazada en una carpeta de sistemas. Mirá cómo tiene, claro, todo el apito. Ay, Dios, las carpetas de sistema. Si hablara las carpetas de sistema. Si hablara las... Bueno, y su colección había alguna foto amateur suya. Así que vuelve al lugar y el técnico le comenta sobre... Ay, no sé qué dicen. Un lugar... No, toma, léelo vos, porque no lo entiendo. ¿Dónde te quedaste? Voy en el anteúltimo renglón. Y el técnico le comenta sobre... Su lunar parecido a una frutilla en la ingle. Ay, no. Usted se pone de todos los colores, no se sienta mal, ofrézcale verlo en vivo en el depósito de atrás. Lleve condones. Ay, toma, te lo cambio. Dale, late. Bien, Capricornio. Sus amigos reprochan su poca presencia entre ellos y decide... de sopetón hacer una reunión para agasajarlos. Los termina echando a las 4 de la mañana. Usted mismo se aburrió. Es más, confiesa que si fuera su propia fiesta, se iría. Capricornio, qué sinceridad, Capricornio. Conmovedor. Sí. Yo tengo a Acuario, el signo del agua. por la duda. Hay gente que capaz está desprevenida. No le digas así, pulpo. ¿No viste que las minas que leen los signos dicen el signo del agua, sí, viste? Con ascendente. ¿Acuario no es agua? ¿Qué, pulpo, qué dice? ¿Qué es acuario? El pescado, ¿no? Acuario, ejecución aurora es acuario. Bueno, no importa. Es de pescados. El signo de los pescados. Acuario, semana agitada de muchos altibajos. Queda atrapado en un elevador con todos los botones apretados y después de 2 horas de pasear por los 140 pisos logran rescatar. 140 pisos, no sé dónde hay. Una torre gemela. Sin embargo, lo obligan a limpiar su vómito en el piso del mismo ascensor. Los de mantenimiento le recomiendan no volver a comer ñoquis a la putanesa. Piscis, el último, ¿no? Sí. Planea con éxito una escapada a la casa de sus padres en el fin de semana, para que ellos también compartan la alegría que usted emana. Vuelve a las 2 horas a su casa porque, al parecer, a sus padres no le agradan mucho sus chistes sobre Harry, el perro, muerto hace 3 años, quien usted creía perdido. Me encanta Piscis, la ingenuidad de Piscis, característica. No das pie con bola. No hay pie con bola, no, la letra manuscrita me pierde. Bueno, ya que el horóscopo no es lo tuyo, te voy a dejar que presentes la canción. ¿Por qué yo? Y porque es pop y a vos te gusta el pop. ¿Cómo se llama? Anastasia se llama en No, inglés. No, el tema de la canción. I'm out of love. Eso, vamos a escuchar a Anastasia entonces. Pero presentalo con onda. No quiero, dale. Bueno, para todos ustedes amantes del pop, ahí suenan los primeros acordes. De una rubia negra. Sí, con crisis de identidad. Anastasia y esto que se llama Estoy fuera del amor. Chan. dar otra vuelta. Seguimos en Al Fondo Hay Lugar, tercer bloque. ¿Cómo vos te quedas así, trabadito? No, no me quedo, no me quedo trabadito. Espero que baje la cortina, porque no puedo, no me da la voz para imponerme a las bangles. No te da la nuez de Adán, la voz. Se pueden seguir comunicando al 4392-1913. ¿Qué pasa? Me lo decís así serio y me puede. O al 1560-592427. Al Fondo Hay Lugar, @hotmail.com es nuestra, nuestro mail. No, pues si no lo hago muy bajo, me voy a trabajar Horizonte para eso. Horizonte. No, tenemos mensajes, por ejemplo, Lari. ¿Sí? El invierno está bueno para tomar sopita con fideos, municiones y vitina. Lari, que... Oh, mamá, qué mamá, mamá. Qué bien me vendría ahora. Ay, qué ser. No tires chivos. Arroz. Qué bien me vendría ahora una sopita de vitina. Una quick de arvejas y pancito. Lástima. No hablen de comida, dice el pulpo. El pulpo se hace agua al tentáculo. La ventosa. Sí. Julián dice, abrigado, pasa el invierno, ¿no? Entre paréntesis, abrigado, saliendo con mi novia y abrazándola para pasar el frío, en clave romántica, qué lindo, clave de sol. Qué lindo, un cálido abrazo a ambos, que es un montón que no lo vemos en primera parte. Yo tengo, Ale, para pasar el invierno, me abrigo bien y me pego al calefactor. Le mando saludos a todos los que me conocen. Eso, haciendo ganchos. Haciendo gancho. Bueno, se pueden seguir comunicando entonces. Vamos a leer una tanda más de mensajes en el próximo bloque y basta. Se pueden seguir comunicando. Hoy quiero terminar horario, porque si no, después perfecto. La gente de Cerdos y Diamantes. Nos echa la bronca. Nos escribe pincha puto en la pared, ¿viste? Cosas así. Pinche puto. Pincha puto. Me mola mogollón. Viste cuando te escriben en la pared, viste, con aerosol y te ponen, no sé, aguante el rojo, cosas así, ¿viste? Bueno, la gente de Cerdos y Diamantes me escribió pincha puto en el garage. Quiero hacer la denuncia. 4392-1913, 1560-592427 o al fondo del lugar @hotmail.com para el MSN Messenger. Sol, perfecto. Especial indie segunda parte. Especial indie segunda parte, vamos a hablar de una banda que se llama... Hockey. Sí. Lo dije bien, ¿no? Sí, no es. Hockey es. Hockey. Vamos a hablar de una banda que se llama Hockey, que son originarios de Portland, Oregon, Estados Unidos. Ellos una están... galletita es eso. Bueno. La banda está compuesta por el cantante Benjamin Grubin, el guitarrista Brian White, que no es nada de Billy Jim, el bajista Jeremy Reynolds, el baterista Anthony Stassi y el tecladista Ryan Dolliver. La banda surge en las habitaciones de Grubin y el del bajista Jeremy. Ellos eran compañeros en la Universidad de Redlands en 2004. O sea, los nietos estaban ahí. Pito va, pito viene. Pito va, pito viene. La verdad de la milanesa fue que formaron una banda. Ellos se declaran fanáticos de Bob Dylan, así que su influencia viene por ahí. Mean Chaos o Caos de Mente es un disco que viaja por el folk, rock, indie pop y most punk. Pero también es el resultado de un grupo de flacos que empezaron desde abajo y creyeron en lo que hacían. Dentro de este disco hay temones, como Too Fake, Learn to Lose, Put the Game Down, que es el que está sonando de fondo, Mercenary Days, Work y Song Away, entre otros. Curiosidades, que es mi momento preferido. Curiosidades. La canción Work se encuentra en la banda sonora de un videojuego llamado MLB09 The Show. Ah. Es como de softball, fútbol americano. No, vos a mí me sacás del Super Mario y me no pierdo. Importa. Y la otra canción, que fue su primer single, Too Fake, fue usada en un comercial de JCPenney, que es una marca de ropa. Fue remixada la canción y quedó brutal. En algún momento, brutal, ¿no? Una barbaridad de canciones. En algún momento la vamos a pasar, para recordar a los Hockey. Bueno, para más información y mejor disfrute, se bajan el disco Caos de Mente de Hockey y no se van a arrepentir, señores. Bueno, ahora con todos ustedes, Song Away, canción lejana. Make me a deal and make it good for me. I won't get full of myself, I can't afford to be. This is small town music, this is big town music. He's ahead of his time. our chance back. Well, this is on the rise music. This is novelty music. This is who could blame music. I don't get fooled by it. This is where'd you go music. This is come home music. This is down to the wire. I'm such a perfect angel music. Who really tries? Oh, and tomorrow's just a song. De todo lo que te pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Señores, último bloque. Último bloque, ¿no? Sí, sí, lamentablemente. Al Fondo Hay Lugar. ¿Mensajes que llegaron a dónde? Al 4392-1913, al 1560-59-2427, o en su defecto, donde nos agregan al Fondo Hay Lugar @hotmail.com y chateamos en vivo. Ya no, porque nos estamos yendo. Y votan de paso para mandar un mail y votan para el top 10 de Al Fondo Hay Lugar. La semana que viene, sí. Próximamente. Mensajes. Sol, mensajes. Juli, pasa el invierno con la cola en la estufa. Carita de lengua. ¿Carita de qué? De lengua. A la vinagreta. Carita de pe. De bueno, Pepe Argento, bien, sí. Yo tengo, esperate porque se me complica acá. Gastón dice que pasa el invierno comiendo chocolate y que está re bueno el programa, dice también. Chocolate, vos, que Esteban Villarreal, un cálido abrazo. Dejá de volver sobre tus pasos a los 90. Ignacio, cucharita y una buena torta frita. La cucharita. Pensé que era una buena torta. Sí, puede ser. Dejémoslo ahí mejor. Su tique. Pasa el invierno invernando en una cueva medio borracho y con Fernet. ¡Ay, qué rico! Esa es de tu cepa. Me baño de Fernet. ¡Hay un cerdo y diamante en el piso! Es el signo de que ya... De que nos están echando. De que nos tenemos que ir nos un ratito. Come el león. Que están abriendo los teléfonos. Sí, dice, no sé. Bueno, tengo un trago para despedirnos. Sí, traga todo, dale. ¿Traga o escupe? ¿Eh? ¿Traga o escupe? El trago, dijiste, ¿no? Sí, bueno, un trago muy famoso, en realidad. ¿Quién no lo ha tomado Once Upon a Time? ¿Cuál es el trago de Rebeca? No es el trago de Rebeca, también muy famoso. Hemos pasado ya el trago de Rebeca. Sí. Este es el Kryptonita. Esa sonrisa te delata. Esa mujer. Yo me reí. Sí, las comisuras de tus labios. Las comisuras. Ingredientes, anote, señora, la Dele, plaquita. Para, la plaquita. Ya estoy. Plaquita número uno. Sí, vodka. Sí. Ingrediente número 2, piña colada. Ingrediente número 3, licor de menta. Bueno, muy fácil. El trago de hoy no necesitamos batidora ni... La batidora. Don Omar. No necesitamos ningún aparatejo extraño, sino que tenemos que mezclarlo, pero sí. Anote las proporciones, señora, no vaya a ser que le termine quedando una cosa asquerosa. Diga, después. Dígame por parte, por favor, playones, porque si no, no va esto. Ahí vamos, anote. Sí, anoto. 30% de vodka. Tres partes de vodka. Muy bien, vos traducí las onzas. Señora. 60% de piña colada. Seis partes de piña colada. Sí. Y 10% de licor de menta. Y una parte de licor de menta. Ajá. Bien. Y esto lo vamos... Esto es todo amigos. Sí, lo mezclamos y ya tengo... O sea, escucho que viene de fondo... Esto nos están echando. Nos echan con la escoba. El pulpo está tentaculeando. Ay, basta, esto no es lo más. Lo mezclamos en un vaso de trago largo, como decimos siempre, para que no se pierdan las proporciones. Bueno, ahora sí, ya está, estamos momento. En condiciones, nos tenemos que nos ir. Nos vamos, mirá el cerdo de diamante, líder frontman con el cartel de... Nos echan con el secador de piso cual portera maestra que se reúne a comer todos los tentáculos galletitas Lincoln y tecito. Sí, qué gloria. El mate cocido. Hay que pasar el invierno. Ay, lo dijo tu amigo Alzogaray. Bueno, señoras y señores, lamentablemente hemos llegado al final de este gran programa llamado Al Fondo y Lugar. En efecto, será este sábado que viene, lo dejamos en la habitual compañía de Cerdos y Diamantes. Y nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante. Dios mediante. El sábado que viene a las 21 en este gran programa. Y bueno, che, no sé, ya acá. No sé, señores, bueno, hasta el próximo sábado. Un beso, chau. Tranquilo, volveremos en 7 días. Llegó ya la hora de decir chao. Con esto se termina el bomba y rugata. Mientras y todo ocupa tus sábados. Ahora es el momento, ponte a cargar. Llama a un par de amigos que hace una partida. El momento es el adiós, pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia, viola, chila, grosa, padre, che, baile. Che, gita, cantas peor que la calabro. ¡Cállate, loco!